Bueno, el Superior Tribunal se agarró de una suspensión que hizo la Secretaría de Trabajo por cuestión de agenda y no fue a la reunión paritaria. ¿Otra vez? Sinceramente, era sumamente importante que se hiciera presente en esta última reunión, que iba a ser una de las últimas reuniones del año, porque, bueno, han quedado muchísimas cosas sin resolver. O sea, por ahí el Superior Tribunal se victimiza diciendo que nosotros rompimos la paritaria porque no nos dan un aumento a pesar del 3% que tuvimos en el primer semestre. Y esto no es así. Nosotros no es que decidimos ir a una medida de fuerza porque nos dijeron no a un aumento. La verdad que las medidas de fuerza tienen que ver con una negativa absoluta del Superior Tribunal de ir a negociar con los trabajadores. Porque cuando vos vas a una reunión paritaria que está regida por un convenio colectivo, una ley que se sancionó en la legislatura y que hay que respetar, y el Superior Tribunal va con el no en la boca, está demostrando claramente que lo que no quiere es negociar con los trabajadores. Adriana, recordemos para aquellos que no están en tema que ustedes venían haciendo manifestaciones en que se cumpla esto de que el Superior Tribunal de Justicia se siente en esta instancia de paritaria y habían decidido suspender las medidas justamente para que en esta reunión que ustedes esperaban se concrete, se comenzara realmente a dialogar. Esto no se concretó y ahora ¿qué piensan hacer? Esto no se concretó. Nosotros, o sea, la ley nuestra de paritaria nos habilita a realizar medidas de fuerza, con lo cual el Superior Tribunal de Justicia no puede condicionar a que nos sentemos a una reunión con sinceridad. Nosotros, como una muestra de buena voluntad, decidimos suspender hasta la reunión de hoy para ver si es que el Superior Tribunal se sentaba y empezábamos a resolver algunas cuestiones, ¿no? Como nosotros decimos, el no en el Poder Judicial, en los paritarios, es la primera palabra que se dice en las reuniones cuando vos tenés una agenda. Y arrancamos, por ejemplo, sistema porcentual, no, el Superior Tribunal lo está estudiando o no, en este momento no es oportuno, como dijeron en la última reunión de salario. Ajá. No es oportuno el sistema porcentual, la antigüedad, la zona inhóspita, no a los concursos con vacantes, no al ascenso de los compañeros de maestranza, no a la creación de nuevos cargos, no al detalle de los cargos a concursar, no a la revisación de los temarios, no a la todo no con el Superior Tribunal. Una cosa que vos digas, bueno, van, se sientan y decidimos, bueno, el sistema porcentual, a tanto porcentaje, que es lo que pide el gremio, no, a nosotros nos parece mucho, bueno, nosotros ofrecemos esto y entre las dos partes acuerdan lo que sea más conveniente, ¿sí? Eso es una cuestión de ir a negociar. O, por ejemplo, cuando nosotros pedimos que se creen nuevos cargos en otros lugares de la provincia o acá mismo en Viedma, en organismos en donde falta gente o hay gente con licencia psicológica y ellos te dicen no porque no hay presupuesto, pero después llaman a 70 cargos de funcionarios de adjuntos. Entonces no dan opción a la negociación de esta manera. En virtud de todo esto es que el miércoles se hace una reunión plenaria en General Roca para diagramar las medidas con las que vamos a seguir la semana que viene. Ajá. Y aún, a pesar de que diciembre es corto, bueno, nosotros vamos a plantear la lucha y si tenemos que estar en la calle, vamos a estar en la calle, porque los derechos de los trabajadores no se los devuelve. Si no estamos en la calle reclamando, el Superior Tribunal de Justicia no va a venir a decir, bueno, muchachos, sí, le vamos a dar tal cosa o tal otra o vamos a negociar. Porque evidentemente lo que menos tiene es intenciones de negociar. No solo que no tiene intenciones de negociar, sino que además se victimiza, como que pobrecito que nosotros rompemos la paritaria. Y esto no es verdad, y si nos vienen siguiendo durante todo el año, la gente sabe que hemos tenido la paciencia y la tolerancia suficiente para estar sentados aún a pesar de la negativa del Superior Tribunal de negociar las condiciones de trabajo. Nos hemos bancado que nos caigan arriba de la mesa con resoluciones firmadas, aún sabiendo que eso lo deberían hacer en el ámbito paritario. Con lo cual me parece que, bueno, hay que desnudar la posición que tiene este Superior Tribunal de Justicia de no querer negociar con los trabajadores, de no querer aceptar la ley y que evidentemente no lo van a hacer. Entonces, bueno, habrá que estar en la calle para defender nuestros derechos. Es la única que nos queda. A nadie le gusta estar en el mes de diciembre, que es un mes de festejo, de paz, de amor, estar en la calle peleando por nuestros derechos. Pero bueno, lamentablemente el Superior Tribunal de Justicia, que es una vergüenza, porque sinceramente es una vergüenza, se ofenden porque salimos con un cartel, pero no se ofenden cuando tienen en una comisión como la de conflictos individuales, que es una comisión sumamente importante, en donde estamos hablando de la salud de los compañeros de trabajo, van los compañeros afectados llorando a las comisiones y esta gente se niega a devolverles sus derechos. Entonces, si vamos a hablar de falta de respeto, la verdad que este Superior Tribunal de Justicia es una vergüenza. Tengo entendido que van a tener una plenaria este miércoles, ¿no?, en Fisque. Exactamente, este miércoles hay una plenaria con la Comisión Directiva Provincial y los compañeros de todas las delegaciones para diagramar entre todos alguna medida que podamos hacer la semana que viene, y no descartamos tampoco la posibilidad de poder trabajar con otros gremios que están también en una situación de negativa de aumento de salario, de poder hacer alguna medida de forma conjunta, ¿no? Adriana, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros como Radio Encuentro, Radio Comunitaria, te queremos invitar hoy a la plaza. Estamos defendiendo la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que mediante un decreto la quieren atropellar, y bueno, así que hoy a las 6 estamos en Plaza San Martín. A las 6 vamos a estar en la plaza defendiendo la Ley de Medios y todos los derechos que día a día están cercenando.